estado acompañando estas situaciones, y nombrábamos a la diputada provincial del Frente Izquierda de los Trabajadores, Maylé Rodríguez Ábalos, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Maylé? Hola, Gaby. Buenos días a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, preguntarte, estuviste en la terminal, ¿cómo lees la situación? En una situación que decíamos es repetida, además, en la historia mendocina, quizás con esta pandemia sale más a la luz, ¿no? Sí, sí. Nosotros estuvimos presentes en la terminal justamente porque, bueno, hace días que veníamos planteando, ¿no?, esta situación, desde el día martes, que se venían dando estas situaciones, ¿no?, de trabajadoras y trabajadores del norte de nuestro país, varados en la terminal, sin respuestas, sin poder siquiera tener mínimas condiciones garantizadas para poder estar, ¿no?, o permanecer en la provincia. Y bueno, veíamos, como te decía, desde el martes situaciones de este tipo. El miércoles pudo de alguna manera destrabarse para que pudiese viajar un grupo de trabajadores y trabajadoras jujeños y salteños, y el sábado se volvió a repetir la situación con ya un grupo grande de 160 personas, donde habían niños, niñas, jóvenes, o sea, familias completas, ¿no?, que estaban, que habían pasado la noche en la terminal y que no habían podido viajar. Lo que nos decían por lo menos sectores del gobierno provincial, nos decían que el conflicto estaba en la obtención de los permisos que tenía que otorgar Gendarmería para que estas personas pudiesen transitar o circular, y lo que sabemos también es que hay conflicto, ¿no?, con las fronteras de las provincias. Entonces, uh-huh, es por eso que también nosotros nos hicimos presentes en la terminal, no solo para constatar la situación, sino también para llevar nuestra solidaridad a todas estas trabajadoras y trabajadores que por fin, el sábado en la noche, un grupo grande pudo volver a Jujuy. De hecho, ayer ya, ayer domingo en la noche, nos confirmaron que llegaban a Jujuy y que iban a ser repartidos en distintos hoteles para poder realizar la cuarentena. Y que, bueno, allá mis compañeros también del Frente de Izquierda de Jujuy estaban esperando, ¿no?, a todos estos trabajadores y trabajadoras para recibirlos. Y bueno, como te decía, esto es una situación que se está repitiendo, que se va a seguir repitiendo, porque además, conforme se vaya terminando, ¿no?, la cosecha de la uva, van a seguir, digamos, saliendo uh-huh, las trabajadoras y trabajadores queriendo volver, digamos, a sus provincias, ¿no? Exacto, y bueno, y ahí que es necesario un accionar rápido desde los gobiernos, porque, bueno, esto que decías, Maylé, estuvieron varios días y ellos también nos los comentaban, sumamente a la deriva, ¿no? Sí, totalmente. Además, lo que también genera mucha bronca, por lo menos a nosotros, es que cuando empezó esta cuarentena, los bodegueros pusieron el grito en el cielo, uh-huh, hicieron lobby para que desde el gobierno provincial se hicieran todas las tratativas con el gobierno nacional también para que se efectuara la actividad vitivinícola de las actividades en cuarentenadas. Y entonces, no garantizar mínimas condiciones para los trabajadores, ya venimos diciendo nosotros también que incluso no se garantizaron las mínimas condiciones de seguridad a los trabajadores y trabajadoras que estaban levantando la cosecha, y además a los trabajadores y obreros de bodegas, ¿no? O sea, ni a los de viña ni a los de bodegas se les garantizaron las mínimas condiciones de seguridad. Si tienen problemas con las documentaciones de los colectivos, no garantizar que tengan un lugar digno donde poder esperar esas documentaciones, uh-huh, es tremendo. O sea, la inhumanidad con que se ha tratado a estas trabajadoras y trabajadores y a sus familias es tremendo. Y esto nosotros queremos también exigir al gobierno provincial, pero sobre todo también exigimos al gobierno nacional, Gaby, porque lo que está sucediendo aquí es responsabilidad de ambos gobiernos, ¿no? Que no se hacen los actos necesarios y no se hace la coordinación entre las provincias necesarias para que puedan transitar estos trabajadores y volver a sus lugares de origen. No vinieron a hacer un viaje por placer, claro. Han venido a levantar la cosecha, a garantizar justamente que todos esos empresarios bodegueros ganen y no pierdan un peso durante esta cuarentena. Entonces mínimamente tendrían que garantizar las condiciones. Seguro, seguro. Y esta vía libre desde los gobiernos, como vos decías, tanto a nivel nacional como provincial, y esta situación que de alguna manera se podría haber manejado de otra forma, se podría haber evitado si no estuviese esta complicidad con el sector bodeguero histórica. Completamente. Además, no es la primera vez que las trabajadoras y trabajadores del norte del país vienen a levantar la cosecha. Claro. O sea, esto sucede todos los años. De hecho, muchos de ellos ya vienen con contratos, son trabajadores temporarios, pero ya tienen los contratos hechos desde sus provincias de origen. O sea, las contrataciones ya vienen prefijadas, digamos. Entonces, no es una situación nueva. Esto es algo que sucede todos los años. O sea, todos los años vienen trabajadores a levantar la cosecha, los llamados trabajadores golondrinas, que son los temporarios que van haciendo todo el circuito productivo. Entonces, ¿cómo no previeron esto? ¿Cómo no pudieron prever esta situación? Nosotros hemos presentado también, no solo hemos solidarizado aquí en Mendoza y en Jujuy, sino también mi compañero Nicolás del Caño ha presentado un proyecto a nivel nacional para que justamente se realice esta coordinación a nivel nacional entre las provincias para garantizar mínimos derechos de estas trabajadoras y trabajadores, que es ni más ni menos que poder regresar a sus provincias. Ellos mismos nos decían, nosotros estamos dispuestos a volver a nuestras provincias y hacer la cuarentena, así no tengamos que volver a nuestras casas, pero queremos volver a nuestras provincias porque aquí no tenemos nada. Y así es. Nosotros cuando fuimos a la terminal, ya por ejemplo las mujeres con niños chiquitos no tenían ni siquiera pañales para esos chicos. Entonces, ni hablar de que haber tenido que pasar la noche con frío y con hambre en la terminal, ¿no? Porque aquí además hay una cadena de maltratos. No solamente esa situación, ¿no? De venir, levantar la cosecha, no contar con las mínimas condiciones de seguridad, sino también todo lo que siguió. Por ejemplo, también nos contaban que incluso hasta los choferes de los colectivos que los habían traído, porque son colectivos particulares, estaban indignados porque la gendarmería no había permitido que los trabajadores subieran a dormir en los colectivos y no pasaran frío en la terminal. Uh-huh. Entonces, eso, ¿no? O sea, una serie de maltratos y discriminaciones también tremendos. Seguro, seguro que sí, y que además va a seguir, va a continuar y va a seguir saliendo a la luz, porque también se espera que aún siguen habiendo otros trabajadores y trabajadoras en la misma situación. Seguramente esto se va a mantener por lo menos varios días más, como decíamos, conforme se vayan levantando, ¿no? Uh-huh. Las cosechas, y se vaya terminando las cosechas de las distintas fincas, esto se va a mantener. Seguro. Maile, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo desde aquí. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por informar y por estar al tanto y por la solidaridad de siempre. No, por favor, abrazo grande. Un abrazo. La escuchamos a Maile Rodríguez Ábalos desde el FIT.